Que llevamos escondidos en este búnker. Estoy cansado de introducir una vez tras otra los malditos números, sin saber para qué diablos lo estoy haciendo realmente. Parece uno de los puzzles malos de Charles Cecil en sus nuevos Broken Sword. Cuando salga de aquí, Gilbert se va a enterar de quién es Guybrush Threepwood, valeroso pirata, usurpador de tesoros, bucanero de remotos mares y peligrosos océanos, el más grande buscador de historias y de aventuras legendarias, descubridor del Big Whoop, ganador del concurso de salivazos de Wood. Amigo de la coleta, en los meses que llevamos aquí metidos he escuchado esa historia como un millón de veces, martilleando mis tímpanos, retorciendo mis circuitos neuronales, condenándome a una atronadora odisea de muerte, sangre y recuerdos macabros. Ah, tiene que quedar algo de esperanza allí fuera, al menos más que aquí dentro. ¿Esperanza? Nadie vendrá a esta remota isla a rescatarnos. Este rincón de Grogueria no existe en ningún mapa. Ya me lo dijo Herman Tuthrut una vez en Isla Dinky. Nada es lo que parece en medio del océano. Ahora empiezo a entender las palabras de aquel viejo chiflado cascarrabias. No, no hay esperanza, Max. Y los malditos ingleses deben haber arrasado con todo. Maldita sea, Max. Ni tu tiempo bala podrá sacarnos de esta. Gandalf y los demás están ahí fuera, Guybrush. Estoy seguro que el mago blanco devolverá la esperanza a Grogueria. Pero será complicado. Esos ingleses son algo más que piratas ruines de carne y hueso. Son el arquetipo de la codicia y la ambición humana. Son una dantesca metáfora de aquellos que no soportan lo diferente, lo original. Son la escoria oscura y tormentosa, materializada en piratas zombi de nula moral y peores intenciones. Un azote, Guybrush. Un siniestro azote de nuestro mundo. Algo me dice que detrás de esta invasión inglesa está el maldito y maloliente LeChuck. Esa culebra putrefacta prometió que acabaría con Grogreen Falls y su Grog milenario. Incluso prohibió ese legendario programa de radio. Y míranos ahora, escondidos de la plaga y de esos ruines invasores, pudriéndonos aquí en este búnker de en medio de la selva, insertando ese código cada 25 minutos como autómatas. Esos malditos números. 13, 97, 85 y 5. ¿Por qué nos encerraría aquí ese posadero supersticioso y nos ordenaría introducir estos dígitos del demonio hasta recibir la señal? Son preguntas que retumban en mi interior con la fuerza de 1000 navajas afiladas por el mismísimo Lucifer. Llevamos aquí meses, amigo, y esta vieja radio solo escupe niebla. Esa señal parece que no va a llegar nunca. Nuestro mundo se debe haber derrumbado ahí fuera. Grogueria habrá sucumbido bajo el yugo de esas hordas infernales de piratas sucios, borrachos y pestilentos. Y nosotros no podremos sobrevivir mucho tiempo más aquí abajo, sin víveres, sin agua, sin esperanza. Este es el fin del juego, Guybrush. Game over, amigo. Se finí. Es como en las aventuras de Sierra. Si te descuidas, mueres. Y todos hemos muerto 1000 veces en ellas. Creo que he oído una interferencia extraña. Por las barbas de Jack Parvilampiño. Ha surgido una voz del interior, Max. ¿Has dicho una voz? Sí, te juro que la he escuchado. Vamos a guardar silencio, Max. Dale a la tecla de pausa un momento, por favor. Y guarda la partida, que no quiero repetir todo esto. Sí, tienes razón. Es una escena decadente. De esas que te hacen no volver a encender más la consola en mucho tiempo. Escuchemos, Guybrush. Es lo único que podemos hacer. Max, parece la emisión de ese programa prohibido. Me suena esa voz. Intentemos sintonizarlo mejor. Aquella imagen mágica congelada en el tiempo. Esta debe ser la señal esperada, Guybrush. Una primavera de esperanzas y de bucólicos augurios se cierne ante nosotros. Pirata de la coleta, escuchemos con atención lo que dice esta emisora de la resistencia grogueriana. Esos vocablos mágicos son nuestra gran esperanza para salir de este antro lóbrego, oscuro y aún decadente. Aún recuerdo como si fuera ayer mi primer contacto con los videojuegos. Fue hace mucho, desde luego, pero recuerdo perfectamente aquella escena entrañable, aquella imagen mágica congelada en el tiempo y en mi memoria. Estaba en el módulo de mis abuelos, en un camping cercano a Blanes, y mis padres me regalaron sin duda y sin saberlo el artilugio que decididamente cambió mi vida y marcó mi destino para siempre. Abrí la caja sin saber lo que contenía, sin saber que allí dentro, dentro de esa caja de Pandora de colorines envuelta en papel chillón, se escondía el anacrónico regalo que posibilitó que ahora mismo yo esté narrando esto aquí, en este esperado regreso de la posada del buen juego. Aquello que surgió de sus entrañas era ni más ni menos que un ZX Spectrum de Sinclair, 48 casas servicio de la diversión y del entretenimiento en estado puro, acompañado de un cassette adicional desde donde se cargaban los juegos. Load, comillas, comillas, y Enter. Recuerdo perfectamente los primeros videojuegos que cargué en la pequeña joya gris. Fueron el Gran Saimazum y sus dos secuelas, Baba Liba y Abu Simbel Profanation, tres de las primeras joyas de un por aquel entonces desconocida compañía llamada Dynamic. Corría el año 80 y pico, y con aquella edad, aquellos primitivos videojuegos fueron capaces de abrir en mi interior una brecha imaginativa y todo un mundo nuevo que explorar, que aún hoy en día, a mis 29 años, aún siento que sigue abierta. Recuerdo cómo aquellas primeras imágenes llenaron la vieja televisión de mundos nuevos, generados por vetustos píxeles capaz de hacer volar mi floreciente imaginación. Recuerdo también aquellas histriónicas líneas de carga con tanta claridad y nitidez que llego a la conclusión de que algo había de mágico en esa primera vez. Puedo sentir que ese momento concreto de mi vida perdura en mis recuerdos intacto, virgen, sin lagunas ni sentimientos encontrados. ¡Mira, Max! ¡La escotilla se está abriendo! ¡Por fin veo la luz del día! ¡Estamos salvados! ¿Quién nos está salvando, Guybrush? ¿O nos está quizá condenando a la horripilante realidad del nuevo mundo? ¿Quién debe haber abierto esa escalofriante, metálica y pesada escotilla de hierro oxidado? ¡Sube el volumen, Max! ¡Que no se escucha bien! ¡Debe de estar grabado en MIDI! Y es curioso. Hoy, en pleno 2007, ya no queda nada de todo aquello. Nada a nivel estrictamente físico. Mis abuelos, que veraneaban en aquel camping, han fallecido los dos. El módulo se vendió, la televisión y el antiguo Spectrum pasaron a mejor vida, y los viejos cassettes desaparecieron como desaparecen casi todas las cosas que fueron nuestras siendo niños. Ya no queda nada de todo aquel soporte físico, y de aquella realidad material que fue capaz de generar y de crear un nuevo sentimiento en mí, que fue capaz de cambiar, por qué no decirlo, mi manera de entender la vida y mi filosofía de las cosas. Hoy, queridos oyentes de la posada, solo queda vivo ese sentimiento, nada más. Ese sentimiento imperecedero sigue estando en mi interior, y lo noto. Lo noto al colocar un DVD en el lector de la consola, al teclear cualquier palabra en el teclado del PC, al empuñar un viejo joystick o al apretar los botones de un nuevo pad inalámbrico de última generación. Está ahí, sigue ahí, inmortal, y no se puede explicar con palabras. Y es precisamente ese sentimiento imborrable, ese instante mágico suspendido en el espacio y en el tiempo, ese momento emotivo que todos hemos vivido, el que queremos transmitir y perpetuar en esta aventura radiofónica que retoma sus andaduras, sin ambiciones, sin objetivos, sin dogmas absurdos, ni aires de profesionalización hipócrita. Más que un programa de radio, esta posada del buen juego pretende ser un sentimiento atemporal, un grito lanzado al viento de todos los que crecimos jugando a los videojuegos entre rebanada y rebanada de nocilla, entre Spectrums, Amstrads, NES, Mega Drives, Amigas, Ataris y Game Boys en amarillo y negro. En una época irrepetible donde los trucos no se llamaban trucos sino pokés, las revistas eran tan grandes como el más grande de los diarios y cambiar de videojuego significaba ir a dar una vuelta mientras carga. Eran otros tiempos, no sé si mejores o peores, pero eran completamente diferentes. No existía internet ni tampoco el friquismo, y en el aire se podía respirar sanamente esa magia que desprendían las revistas de papel gigantes, ese scum recién sacado del horno o ese aroma irrepetible de las primeras aventuras gráficas de Sierra. Sin ambiciones, sin comercialismos, solo frescura, imaginación, emoción. Hoy en día poco o nada queda de eso, y no creo que sea simple cuestión de nostalgia treintañera. El mundo de los videojuegos ha crecido desmesuradamente, en todos los sentidos, y esa globalización lo ha convertido en un circo de intereses y de impacto mediático donde ya casi nada sorprende, y en el que parece que solo los jugones hardcore tienen voz y voto y sientan cátedra cuando hablan. algunos de estos engendros creados por el consumismo irrespetuoso y la cultura inculta del siglo XXI. Son pesedoseros porque el vecino lo es y es muy chachi, presumen en los foros más guays de consolas y juegos jugados y confunden las palabras vocación y afición con las de obligación y exigencia. Pero como decía aquel famoso mayordomo que traumatizó mi infancia, el algodón no engaña, y a muchos de estos autoproclamados hardcore gamers, la abadía del crimen tan solo les suena a posible título de una novela de Dan Brown, y Sensible Soccer, el gran Sensible Soccer, a un nuevo juego navideño de Fever. Y cuando se ríen o se mofan de los jugadores que seguimos anclados, en cierta manera, en ese pasado mágico, que al menos tenemos en cuenta y respetamos, en realidad, que no os quepa la menor duda, esos gamers de nueva generación se están riendo de lo que no conocen, se están riendo, en definitiva, de su propia ignorancia. ¿Hay alguien fuera? ¡Eo! Quien haya abierto la escotilla sellada, Max, creo que se ha largado sin decir ni media. ¿Salimos fuera como si tal cosa? ¿Y la cuenta atrás? Maldito lugar, tan extraño y decadente como el peor de mis escenarios suburbanos. Salgamos de este apestoso y maloliente búnker, Whitebrush. Algo ha cambiado ahí fuera. ¿Queréis callaros de una vez y dejar de imitar a los de Perdidos noche sin noche también? Los ingleses ya se han ido. Perdón, decía... ¿Por dónde iba? Así. Por eso tengo el orgullo y la satisfacción, a día de hoy, de poder afirmar que la posada mantiene el espíritu de ese pasado mágico y de ese sentimiento eterno, de esa filosofía que pretende mirar al mundo de los videojuegos actual con los ojos del presente y de ese pasado atemporal que de alguna manera, y aunque a muchos les pese, sigue intacto en nuestros recuerdos. En esta nueva temporada de la posada del buen juego, todos esos valores e intenciones van a estar aún más presentes si cabe. No va a ser este, desde luego, el programa comercialoide que emitirían los 40 principales, ni el programa Radio Fórmula que escucharían muchos de los hinchas becerriles que idolatran otros programas de radio con aires mucho más profesionales y con locutores mucho más mediáticos y triunfadores. Será, simplemente, la posada. Un lugar ficticio, pero no por ello menos real, donde compartir experiencias sentados al lado de esa hoguera recién encendida, donde sumar en lugar de restar, donde poder saborear las mieles de ese grog añejo sin ambiciones, sin prepotencia, sin contaminaciones comerciales ni tabús hipócritas, como leí hace poco en un foro de internet por casualidad y cuya frase comparto totalmente: la posada del buen juego es la 2 de los videojuegos. Algunos, pienso para mis adentros, deben de ser Telecinco. En esta nueva temporada, ya que los medios humanos y técnicos son los que son y no los que nos gustarían que fuesen, no habrá una periodicidad fija de emisiones ni un compromiso oficial, ni tampoco se admitirán exigencias para grabar tantos o tal número de programas. Creo que es algo que debería quedar claro desde un principio. Aquí nadie saca un mísero duro de esto. Como contrapartida, el gran trabajo de Sigfrido al frente del diseño de la nueva y original web de la posada, al que desde aquí le mando un fuerte abrazo y un gracias amigo que sale del corazón, pretende reavivar el interés por los contenidos y por el nuevo foro recauchutado para la ocasión por Maggie, Elsa y compañía, además de estrenar un nuevo y revolucionario concepto de web, la web con modo aventura. En fin, tampoco quiero alargarme mucho con esta presentación de rigor de esta nueva temporada que comenzará en breve. Una nueva temporada que nace sin emisora oficial, sin exigencias, sin compromisos temporales, sin ambiciones absurdas, ni prepotencias hipócritas. Una nueva aventura desde Groggering Falls, el pueblo legendario, con nuevos colaboradores, moderadores, redactores y todo un mundo de fantasía e imaginación a nuestros pies. En definitiva, intentaremos demostrar de nuevo que los videojuegos son algo más que eso, simples videojuegos, y que aún puede, y debe, existir un lugar en el mundo donde aún se sirva buen grog después de cada Game Over. Un lugar soñado donde aún sea posible respirar el mismo sentimiento virgen e inocente de nuestra infancia videojueguil. Ese sentimiento que, como ya he comentado antes, es capaz de sobrevivir al declive y lo efímero de lo físico. Un lugar, nuestro lugar, donde lo importante sean los videojuegos y no los que hablen de ellos, donde los videojuegos, queridos oyentes, sean una afición y no una maldita ambición. La ausencia, dijo alguien, hará nuestro corazón ir más allá. Aquí empieza La Posada del Buen Juego.